sapos de mixtape. Oye, oye, y aquí te va, y aquí te va. Aguanten ahora. ¿Quién es? DJ Edu. Hasta abajo.